las brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar, hasta el fin del tiempo siempre, tú serás mi eterno amor. Eres todo en mi vida y en mis ojos la verdad que ven cuando pierdo la esperanza. Estás siempre junto a mí. Ahora te encontré, Señor, y nunca yo te dejaré. Te amo. No puedo vivir sin ti. A tu lado quiero estar. No logro comprender el día en que mi vida irá. Es imposible, oh mi Dios, gracias a ti, hoy soy feliz, mi vida es solo tuya, no puedo yo vivir sin ti, mi Dios. Me tomaste cuando yo caí, y tu amor me rescató de ahí, tú me estabas escuchando. Y corriste hacia mí, ahora te encontré, Señor, y nunca yo te dejaré, te amo. No puedo vivir sin ti, a tu lado quiero estar, no logro comprender el día en que mi vida ya. Soy feliz, mi vida es solo tuya. No puedo yo vivir sin ti, mi Dios. Ahora te encontré.